hermano y compañero, es del deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. Hola Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti Podcast Rojo y Blanco. Creo que hoy no vamos a empezar hablando de fútbol. Vamos a empezar hablando del Atleti, pero no de fútbol. Y desgraciadamente porque toca y porque lo que ha pasado pues sobreviene al fútbol. O bueno, no es que sobreviene al fútbol, es que nunca deberíamos de estar hablando de esto. Y duele, pero la verdad es que pasa. Y ha pasado en el Atleti y no es la primera vez. Y duele más todavía cuando hay gente que todavía quiere justificar a esta gente, que dice que si sin ellos no seríamos nadie, que es la verdadera afición y demás. Y a mí la verdad es que cuando estás hablando de la vida de una persona, el fútbol pues no tiene nada que ver. El fútbol es otra cosa, el Atleti es otra cosa. Esto es una brutalidad, esto es un crimen y es algo que tenía que haber estado fuera del fútbol hace muchísimos años. Parece mentira que no ya el año en el que estemos, sino con las cosas que han pasado, que sigamos así, que sigan pasando estas cosas y que se sigan permitiendo. Y mucha gente lo defiende y mucha gente dice que la mayoría de ellos no son así. Y lo creo, y la mayoría de ellos no son así, pero los que están ahí lo saben. Los que saben y los que no son así también saben los que son así. Y luego pasa lo que pasa. Y si nadie dice nada y le siguen permitiendo porque sí, porque somos muy atléticos, que bueno, que luego la verdad, yo no sé los que serán atléticos y los que no, pero sé que muchos de los que van ahí no van ahí por el fútbol. El caso es que llegamos a estos temas y no puede ser, no puede ser. Y la verdad que pues en estos momentos pues a mí, para ser sinceros, me jode que se me asocie con esta gente de alguna manera, como es por el Atlético de Madrid. Obviamente para los que no se hayan enterado, que me imagino que lo sabrá a estas alturas pues todo el mundo, ¿no? Pues ha habido un incidente por la mañana a la hora del partido, que habían quedado esta gente, habían quedado los ultras de los dos equipos. Que es la palabra misma, la palabra ultras. Te corrijo una cosa, Jorge, sí. Ya sé que estás hablando tú, te corrijo una cosa. 3 horas antes del partido habían quedado, no a la hora del partido. 3 horas antes del partido se habían citado. Sí, sí. Se habían citado a las 9 de la mañana de un domingo. Para darse palos. O sea, es que ya esto ya el simple hecho de que haya pasado esto ya es ridículo. Sale ahora el Cerezo diciendo que no tiene nada que ver con el fútbol, que no tiene nada que ver con el Atleti. Mentira, señor Cerezo. Bueno, señor Cerezo. Mentira, idiota. Es que tiene que ver con el fútbol. Es que están aquí porque son hinchas de se supone que son hinchas del Atleti, se supone que son hinchas del Depor, o se asocian con ellos. Y están aquí por el fútbol. Si no hubiera habido un partido, si no se hubieran enfrentado a los equipos, esto no hubiera pasado. O sea que es totalmente que ver con el fútbol. Y el problema es que gente como este señor, como el Cerezo, no lo previenen. Y les dan libertad a esta gente. Bueno, no te digo que les den libertad, pero lo permiten. Y hacen la vista gorda, y hacer la vista gorda, y al final pasan estas cosas. Y la verdad que acabas, pues eso, dejando el fútbol de lado, y como hoy, que teníamos que entrar hablando de la victoria, del partido y demás. Y sí, vamos a hablar de ello, porque toca. Pero lo que hay que hablar es esto, porque la verdad que es que no se puede estar así. En fin, vamos hoy a hablar pues primero sobre este tema y luego sobre el partido, luego entramos a hablar sobre el partido. Hoy están con nosotros, ya habéis oído a Israel, Fernando y Álvaro. Israel, bueno, ¿a ti qué te parece todo esto? La verdad que no sé, no tengo palabras. Pues has dicho todo, has dicho, bueno, en primer lugar un saludo a todos los que nos escuchan, pero claro, como ves ya empiezo directo porque es el tema más importante de hoy, mucho más que el partido, es muy grave, es muy triste, tú lo has dicho que se nos asocie porque además esto daña al club, daña al Atlético de Madrid, O sea, tú, nosotros, bueno, pues podemos saber todos los datos de que efectivamente son, pues iba a decir cuatro desgraciados, pero según los vídeos no son cuatro, son muchos desgraciados de los dos equipos, además de las dos ciudades, los que se han citado 3 horas antes del partido para molerse a palos. O sea, es, yo creo que es la cosa más tonta y más estúpida que se puede hacer. Entonces, esto, nosotros sabemos esos datos, pero a nivel global, a nivel internacional, a nivel mundial, lo único que va a salir, lo que la gente va a ver, es que la afición del Atlético de Madrid, los aficionados del Atlético de Madrid, los hinchas del Atlético de Madrid han matado a un hincha del equipo contrario y que además es la segunda vez que lo hacen. Eso es lo que va a quedar a nivel mundial del Atlético de Madrid, por desgracia para nosotros. Por eso, nosotros tenemos muchos oyentes, entiendo que esto es un podcast que es de gente joven, habrá mucha gente que esté en el fondo sur y tal, y que incluso conozca y sepa cómo pueden quedarse y tal. Que sepáis que sois unos subnormales, los que hacen eso, si alguien nos escucha de esto, que sepáis que sois unos subnormales y que mancháis el nombre de este equipo y de esta institución. Poco más que decir, la verdad. Dan ganas. Yo siempre me ha gustado la afición del Atlético de Madrid. He ido a varios campos de fútbol. Pues habré estado en 5, 6, 7 estadios de fútbol. Y siempre me ha gustado mucho el Calderón por ser una afición pues animada, ruidosa. Siempre me ha gustado el Fondo Sur por ser un sitio también pues el que empieza los cánticos, el que siempre tenía más canciones novedosas, originales, que traían muchas de Argentina, bonitas. Pero es que esto es injustificable. En otros, por mucho que animen, por mucho que tal, tienen un cáncer ahí dentro que hace pues que ocurran estas cosas. Y veremos, a ver, ya ha salido Gilmarín diciendo que no, bueno, que él, que el frente no puede tal. Aquí pues habrá que investigar qué es lo que ha ocurrido, pero otros equipos, y hablo en este caso de Madrid y Barcelona, que queramos que no, hay cosas que institucionalmente todavía seguramente nos llevan pues cabecera a la cabeza en cosas, se han cepillado a sus dos grupos ultras históricos, tanto los Boys Os Nois como los Ultrasur, y han creado con más o menos aciertos gradas jóvenes o similares, y nosotros hemos de ser conscientes el mucho daño que nos hace esta gente a todos, porque que me asocien a mí con ellos es lo que más me pueda molestar del mundo ahora mismo. Es que eso es lo peor de todo, que quieras que no, somos parte, ¿no? Porque nos asocian porque somos del mismo club. Ahí va, no se dice, no tiene nada que ver con el fútbol, pero somos todos, estamos todos aquí por el Atleti, ¿no? Que por ahí me parece muy loable que me digan que son muy, muy, que apoyan mucho al club, que son los que más hacen y tal. Vale, pero una cosa es que es lo que más hagas y otra cosa es que llegues a hacer esto. Esto ya no es hacer nada por el club, esto ya es matar a una persona. O sea, esto ya no tiene nada que ver con el fútbol y no tienes, ya te digo, a mí, por mucho tifo que haya, por mucho tifo que hagas, por mucho cántico, por mucha afición que seas, si haces esto, no eres nada. Un pequeño, te corto una pequeña cosa que le había dicho antes fuera de micrófono. Se ha permitido que llevemos 16 años cantando algo referente a Aitor Zabaleta cada vez que viene la Real a jugar al Calderón. Desde que mataron a ese chaval que iba con su novia, porque aquello ni siquiera era como lo de hoy, que hoy ha caído uno del Coruña, como podían haber caído dos o tres por cada bando o lo que sea, porque hoy habían quedado a molerse a palos. Pero llevamos 16 años cantando cada vez que viene la Real y no se ha impedido, no se ha hecho nada para que eso no ocurra. El resto del estadio realmente ha podido incluso ser cómplice por no pitar esa actitud y pues de esos polvos vienen estos lodos o al revés, que es el refrán. Bueno, pitar esa actitud, no, hoy sí, hoy por lo menos me ha gustado viendo el partido que al frente se le ha pitado todo el estadio. Y se ha demostrado ahí también que no son ellos los únicos que pueden tener voz. Parece que son ellos los únicos que tienen voz, ¿no? Pero bueno, Fernando, ¿cómo estamos? Pues triste por la persona fallecida, porque su familia no tiene culpa de lo que ha pasado y ha destrozado una familia y una vida de muchas personas. o ha sido afortunadamente solo una persona, porque podrían haber sido muchos más, porque ha sido una pelea multitudinaria de más de 200 personas y dentro de lo malo ha habido suerte que solo ha sido uno, pero ha podido ser una violencia extrema. Luego también han atacado a un... De forma secundaria, la violencia se ha llegado a otros sitios, porque me he enterado que han atacado a una peña del Atleti en La Coruña, que estaban en un bar, y han sido agredidos por aficionados del Coruña. Es lo que decías tú antes, porque la gente nos va a asociar con ellos. Han visto a unos aficionados del Atleti y les han agredido en La Coruña. Esto no es deporte, ni es fútbol, ni es nada. Y el Club Atlético de Madrid, de una vez por todas, lo que tendrías que hacer es limpiar toda esa zona, pero absolutamente, es decir, echar al Frente Atlético del campo, y que no pasen ninguno, que no pasen banderas fascistas, que no pasen banderas anticonstitucionales, que no hagan gritos racistas, que no hagan gritos xenófobos. Y a la primera vez que pase, todo fuera, y no pasa nada, se quita toda esa gentuza del campo, y se vacía, y seguro que la afición animará, porque el Atlético de Madrid existe muchísimo antes de que existiera el Frente Atlético, y hemos ganado muchísimos títulos sin estar estos cafres ahí. Que animen más o menos no importa absolutamente nada, porque para animar no da derecho a matar a una persona. Por lo tanto, desde aquí pido la disolución absoluta del Frente Atlético y que no vuelvan a entrar jamás en el estadio de Vicente Calderón, y toda su simbología que lleven asociada a la palabra Frente Atlético, que sea quemada absolutamente del campo. No, es que no tiene otra solución, y tal y como están yendo los tiros por lo que las declaraciones que han hecho esta gente, no parece que vayan a hacer nada. No van a hacer nada porque son su guardia pretoriana. ¿Quién les sale a defender cuando las cosas, cuando la gente empieza a silbar en el campo? Sí. Ellos. Hay que apoyar, es su guardia. Hay que apoyar. Defender al equipo. Es que el esto de defender al equipo, que se lo ponen muchos. Bueno, ya ha dicho Gilmarín, que tengo aquí las declaraciones en el diario AS, que él no es quien para disolver el Frente Atlético. Disolverlo, ¿no? Pero les puede prohibir la entrada del equipo. Claro. Que no entren y ya está. Disolver un grupo no va a disolverlo, pero lo puede decir. Estos tipos automáticamente quedan expulsados de socios del club, eso primera medida, y la segunda medida, no entran jamás al campo. No entran al campo y encima no tienen todo el tipo de beneficio, que ya lo hemos dicho en otras veces en este programa, porque afortunadamente aquí no los hemos mirado de otro lado y hemos contado cuando el tema de las entradas que echan chullos que tienen el Frente Atlético, cómo consiguen entradas de forma mucho más barata, cómo tienen una habitación en el campo donde guardan sus objetos. Es decir, que no son unos que están por allí, no, es que tienen apoyo del club y sacan beneficios. O sea, se están financiados por el club, son parte del club. Y vuelvo a repetir que sí, que habrá gente en el frente que no son así. Y, pues lo que tienen que hacer es irse. Claro, si tú estás en un grupo que sabes que son así y lo permites, montaros otro grupo. Si lo permites, te asocias con violentos. Pero no les defiendas. Ya hay 10 tíos dando una paliza a una persona, ¿qué haces? ¿Te quedas mirando? No, y además que les defienden. O sea, si tú estás ahí y tú dices, no, yo no soy, pero es que el frente tal, si ya estás defendiendo al frente, estás defendiendo a esta gente, lo siento mucho, pero no serás violento, pero lo estás aprobando. O sea, que para mí eres prácticamente lo mismo. Yo ahora no sé cómo funcionará el frente. Tienen que hacer pero el frente... sea otra zona del campo y hacer ellos un grupo de animación. Una cosa, Fernando. El frente históricamente ha estado jerarquizado. O sea, sí, pero desde que se fue. Pues, el presidente del Frente Atlético era Francis Magán, por ejemplo. Sí. O sea, desde que se fue, ha pasado toda peor. Se han metido muchos grupos ultra violentos en el sentido de extrema derecha y el frente ha derivado a todavía mucho peor. Se ha perdido ya todo. Había una jerarquía, había una serie de gente que eran. Ahora ya se han hecho con el poder unos grupos de tipo xenófobo, racista, violento, de ideología extrema derecha. Vamos, que Hitler para ellos se les queda corto. Y se han hecho los amos. Y a mucha gente le tienen coaccionada. Pero lo que tienen que hacer es salirse de ese grupo. Si es que nadie, no tienen por qué ir a esa zona del campo, ni por qué hacerse socios del Frente Atlético. Te puedes ir a otra zona del campo para ver un partido, ¿no? No es obligatorio, yo creo, acudir allí. No. Bueno, nos hemos dejado por aquí. También está Álvaro. Álvaro, ¿tú cómo lo ves toda esta mierda? Hola, ¿qué tal, Jorge? Bueno, vamos a ver. Yo es que creo que he escuchado alguna cosa que no es verdad y desde luego me duele, sobre todo si se hace desde dentro, o sea, si se hace desde la propia afición del Atlético de Madrid mezclando o atribuyéndose comportamientos que creo que no les corresponde. Es decir, a nadie en su sano juicio, a nadie que forme parte de lo que es la masa social del Atlético de Madrid se le ocurriría hacer lo que han hecho, pues un grupo de gente 3 horas antes del partido, cuando no está todavía el dispositivo policial, cuando, digamos, pueden moverse con libertad. Pues bueno, estaba preparado así, no era un partido de alto riesgo. Realmente entre el Atlético de Madrid y el Deportivo, a nivel institucional, no existe ningún tipo de rencilla, ningún tipo de enfrentamiento que vaya o que trascienda y que probablemente determine el alto riesgo del partido, pero sí que es verdad, por ejemplo, que en el tema ideológico que comentaba hace un momento Fernando, pues bueno, Riazor Blues forma parte de una serie de aficiones, igual que el Frente Atlético, de extrema izquierda, pues hermanado con los ultras de Osasuna, con los ultras de Bilbao. Y evidentemente, pues cuando hay viajes, sobre todo o hay visitas a zonas donde la afición local, en este caso, la afición que recibe, tal, pues bueno, pues se plantean esta serie de batallas, esta serie de cosas. Claro, a mí todo lo que sea que una persona pues fallezca de esta manera me sabe mal. Pero quiero decir que que esta persona formaba parte de este tinglao. Es decir, es un tío que iba con palos, con bengalas y que ha estado metido en esa trifulca. Nadie que no hubiera querido estar ahí se mete. Entonces, si tú te pones en una vía del tren, a la hora que pasa el tren, lo normal es que el tren se te lleve adelante. Entonces, Es lo que decía yo antes, ahora, me que ha sabe sido muy uno mal, de me sabe muy mal. casualidad, pero han podido ser más, ¿eh? Claro, pero por ejemplo, luego te Sí, son encuentras, todos, sobre todo en las redes son todos sociales, que es culpables, son que todos culpables. No, no, no, no, no, pero quiero decir una cosa, que primero se mezclan las cosas. En el caso de que comentaba también Israel de la Real Sociedad, del aficionado a la Real Sociedad, no tiene nada que ver, nada que ver. Entonces, ¿esto es culpa lo que ha sucedido en el partido? No, no es culpa nada, o sea, no deja de ser el mismo resultado, una persona fallecida en los prolegómenos de un partido de fútbol, cuando jugaba en este caso el Atlético de Madrid, que es lo que nos atañe aquí a los que estamos, ¿no? Pero claro, joder, la vía del tren, a la hora que pasa el tren, pues es probable que se te lleven por delante. Entonces, yo luego en las redes sociales, claro, veo, me parece muy bien, mensajes de condolencia a la familia, tal, y por supuesto que la familia pues tiene que estar apenada y yo me compadezco por ellos, pero insisto que no deja de ser un personaje que iba a hacer, o sea, a lo mejor hubiera hecho lo que han hecho. No, no lo sé, no quiero tampoco entrar en esta dialéctica, pero es un tío que iba a eso, o sea, no pasaba por la calle. O sea, y es un tío, pues eso, y es un montaje que estaba enfocado hacia una batalla, pues con humo, con fuego, con palos, con. Entonces, cuando sucede esto, lo normal es que si no hay control, si no hay policía, si no hay mesura, pues suceda lo que ha pasado. Y claro, esto to toca todo el partido, toca toda la sensación de pertenencia al Atlético de Madrid, pero creo que es un error. O sea, creo que es un error que por la tarde pues suceda también lo que comenta Fernando. Gente que está en Coruña del Atlético de Madrid, una sede social, una sede de la Peña, reciban a 4 o 5 personas porque identifican a cualquier aficionado del Atlético de Madrid con lo que ha pasado hoy. Y yo en eso tengo que estar completamente en Pero ¿sabes contra cómo se y no. solucionaría eso, Álvaro? Muy fácil. Hoy el presidente del Atlético de Madrid diría: el Frente Atlético no es el Atlético de Madrid. Todos los socios de este grupo son disueltos y son expulsados del club. Automáticamente, el Frente Atlético no tiene nada que ver con el Atlético de Madrid. Y se soluciona el tema porque la gente no Es que asociaría yo. nunca jamás Frente Atlético con Atleti. Asociaría Frente Atlético con violentos y Atlético con afición. Hay que diferenciar también dos cosas: lo que sucede en el campo dentro del recinto deportivo, dentro del recinto deportivo, donde sí que creo que la afición del Atlético de Madrid es ejemplar, es fantástica, es lo De mejor que nos ha ejemplar podido para pasar nada, de nunca. ejemplar para nada. Bueno, Insultos eso es, constantes, ojo, ojo, violencia claro. constante, Bueno, una pero violencia de insultos, claro, eso racistas, sí. xenófobas, banderas anticonstitucionales, banderas nazis, insultos. Claro, Eso es un pero ejemplo eso si tú le lamentable. das. Si tú, no, no, pero eso solo sucede si tú elevas a la categoría absoluta esas conductas. O sea, si tú identificas que esos gritos, esas pancartas o esas banderas representan a toda la afición del Atlético de Madrid, el que está equivocado eres tú. Representan al frente Atlético, a esa parte del campo. Representan al frente Atlético, a esa parte del campo. No, pero es que... Vamos a ver, pero yo no... Yo si voy al campo y me siento en fondo norte, no tengo nada que ver con lo que está pasando en fondo sur. No tengo nada que ver. Por eso... Claro, planteáis... Por eso tengo que dejar de ir al campo, porque también... Estoy concernido en el recinto deportivo, todo lo que pasa o todo lo que, todas las actitudes individuales, soy partícipe de ellas. Yo no estoy de acuerdo. No, los que tienen que dejar de ir son ellos. Digo por la gente. Yo creo que a mí se me escapa, pero creo que hay una relación. No caigáis, por favor, en el error de. Sí, a ver, sigue Álvaro. No, que no caigáis en el error, por favor, de meter a toda la gente que va al campo de la ley, o a toda la gente que es del Atlético de Madrid, o a asociar estas conductas que han sucedido. El problema es que se nos asocia. El frente por... Atlético, ¿no? Pero frente Atlético. Pero lo he dicho yo. Pero lo que dice Israel es verdad. En el extranjero se nos va a asociar como a todos. Claro, mundialmente se nos va a asociar con esto. Un tío de Kenia no va a diferenciar. Va a decir, la afición de la Leti mató a una persona. A ver, yo os lo voy a poner muy claro. Eso es mentira. Espera, os lo voy a poner muy claro. Yo hoy, cuando vaya al trabajo, y normalmente los lunes pues hablo, tengo un par de gente que hablamos de fútbol y me preguntan qué tal Leti, no sé qué. Sabéis lo que me van... Yo sé lo que me van a preguntar hoy. Y no me van a hablar de fútbol. Y eso, y probablemente no solo yo, sino más gente. Porque eso sobrepasa al fútbol. Y seguro que aquí se hablará de ello cuando al Atleti no se habla del Atleti por cosas de fútbol en mucho tiempo. O desde, ¿no? Y es una pena, y no debería ser, y no me identifico con ello, pero es que es así. Es así y pasa. Y a eso me refiero, que estamos dentro del campo, cuando estamos dentro del campo de fútbol o no dentro, o animando al Atlético o cualquier cosa, no tenemos nada que ver unos con otros y una gente con otra, pero al fin y al cabo es el Atlético es lo que tenemos en común todos, ¿no? Vamos al campo, todos los que van al campo a animar al Atlético porque se supone que son del Atlético. Pero cuando esta gente pues hacen lo que hacen, el Atlético se pone en segundo plano cuando no tenía que ser. Y lo ponen como excusa. Lo peor para mí es que encima lo ponen como excusa, como que somos los defensores del Atlético, ¿no? O que somos de, ¿no? Tienen un poder divino, ¿no? Y ese poder divino se lo conceden los que les dejan estar ahí. Y a eso me refiero. El problema es que estén ahí, sabiéndolo, porque lo sabe todo el mundo. Lo sabe todo el mundo, y lo sabe el club, lo sabe la directiva, y sabe que esta gente son así. Y no es así el resto del Calderón. Esta gente los tienen muy bien identificados. En el club saben perfectamente quiénes son y con quién tienen que hablar y todo. Pero no lo hacen porque no les conviene. Y luego, pues eso, cada vez van cogiendo más, no voy a decir poder, pero van cogiendo más libertades, van haciendo más cosas que creen que deben de hacer o que quieren hacer. Y llegamos a esto punto. Está muy claro, para mí, yo coincido con Fernando, con Israel, esta gente tiene que estar fuera ya, y tiene que salir el presidente o quien sea y decir, esta gente están expulsados, se les ha quitado, se les ha identificado, se les han quitado los abonos y no van a entrar más en el Calderón ni van no a ir solo a... estos, no, es que la medida más radical es el frente Atlético entero, del 1 al que sea, no sé cuánto gentuza. No, sí, me refiero a estos, al frente Atlético. Todo el, claro, porque toda la persona que tenga un carnet de frente Atlético no vuelve a entrar en el campo del Atlético. Y no se vuelve a poner jamás en el campo del Atlético la palabra frente Atlético. Eso es como un delito. Eso es como en la Alemania nazi. No debería, después de lo de hoy, no debería escucharse el nombre de frente Atlético. Yo, si te digo la verdad, yo no quiero escuchar el nombre de frente Atlético. Después de lo de hoy. Porque está asociado con ello. Yo entiendo que hay una conexión. Yo entiendo que todos esos hoy hinchas del Atlético de Madrid, esos 40, 50 que parecían en el vídeo, Esa gente yo creo que pertenecen al Frente Atlético. Además, también creo que el Frente Atlético se beneficia de políticas del club, bien económicamente o bien logísticamente, o bien tienen algún tipo de trato preferencial a la hora de viajes, tal, lo que sea. Entonces, yo creo que hay que cortarlo. O sea, hay que cortar la relación del club con esta gente debido, vale, sí, no a todo el Frente Atlético, por supuesto que no todo el Frente Atlético, que son 5.000, 6.000, 7.000, son culpables de esto, pero tenían que saber esto, porque es que, ojo, es que aquí estaban metidos incluso la gente del Rayo Vallecano, que eran los que venían a ayudar a los del Deportivo La Coruña por compartir ideología de izquierda, y habían quedado con los nuestros para... Y además salimos mal parados nosotros. Pero, Es que la terminología, los nuestros. Yo no sé. Los nuestros, la hinchada nuestra. La hinchada nuestra, los del Atlético. Los del Atlético, porque yo soy del Atlético. Es lo único que comparto con estos desgraciados, que somos los dos del Atleti. Digo los nuestros por eso, pero bueno, tampoco. Vamos, sí, creo que debe ser la única cosa en común que puedo tener con ellos. Vale, vale, por ejemplo, gente que venía, de que me da igual, la gente de la... ¿Cuánta gente del otro bando que ha participado no es ni siquiera simpatizante del Atlético de Madrid? No lo sabemos. Sí, sí. No, aquí el tema es que en este tipo de acciones... Yo creo que el fútbol es un pretexto, pero no es claro, el... Está claro, es lo que digo. Usan la excusa de que del Atleti. Pero ha ocurrido esto, como podía haber ocurrido otra cosa completamente distinta. Podía haber ocurrido que hubieran muerto ahora mismo dos, tres aficionados del Atlético de Madrid. Y entonces la situación sería distinta. Ahora resulta pues que no sería tan malo el Atlético de Madrid ni la hinchada... Sí, igual. No, lo mismo. Si es que realmente esto lo único que nos tiene que hacer... Dime. Digo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Sucede lo mismo, pero en caso contrario. Caso contrario, gente ultra del Atlético de Madrid que va a Coruña a citarse con gente ultra del Deportivo de La Coruña, y en la acción, en el enfrentamiento, hay un fallecido que forma parte de una persona que iba desde Madrid a Coruña. Es que... El problema es ultras. Todos los grupos ultras. Ultras no tenían que existir. Todos los grupos ultras. El Atlético de Madrid no puede tener ningún tipo de lazo con ningún grupo que quede con otros grupos para partirse la crisma antes de un partido. No puede tener ningún tipo de vínculo, ni económico, ni logístico, ningún tipo de vínculo. Independientemente de si es aquí, si es allá, si vienen la caballería, vienen de este equipo o del otro, o sea... No puede tener ningún tipo de vínculo, y a día de hoy lo tiene casi con total seguridad. Claro, que yo entiendo. Yo es que lo puedo decir. A mí, cuando en entradas de Copa, si te decían, si vas y eres frente socio del Frente Atlético, te hacemos un descuento, no coges cola y te damos una buena entrada. Ese es uno de los beneficios que ellos sacan: entradas más baratas, entradas sin cola y beneficios. Y eso es. Está claro que el club les apoya. No, pero yo lo que quería antes decir con el ejemplo, y es en el caso de que hubiera sucedido, en el caso contrario, seguramente yo creo que estaríamos haciendo un mal, o estaríamos planteando las cosas mal si asociáramos a la afición del Deportivo con lo que hicieran sus ultras. Estaríamos con los ultras que sería el fallecimiento de... ¿Perdón? Pero sí. Hablaríamos de los Riazor, ¿no? Y si el de Coruña permite que los Riazor no, pero es que aquí se está hablando, apoyan, porque aquí, lo siento mucho, y me parece que está pasando así. Os estáis haciendo partícipes de lo que ha sucedido, ¿no? Yo lo que estamos quiero diciendo es que Frente Atlético, no hemos dicho la afición del Atleti, hemos dicho Frente Atlético todo el rato. Vale, entonces, vale, si no lo habéis dicho, entonces no. ¿Cómo me voy a meter yo? O sea, si digo afición, no, sí, hombre, meto a mí, si me meto somos a ti, adultos, se me sirve, o sea... Si todos somos capaces de distinguir que esto, que lo que ha pasado no representan a la afición del Atlético de Madrid, nosotros sí somos capaces. Ahora bien, vamos a dar esa imagen mundialmente, seguro. Pero yo soy, vamos, claro que sé que no representan al Atlético de Madrid, pero que, o sea, no es la hinchada. Hay que en dejarlo realidad. Claro, y todo pero sí que creo que representan al Frente Atlético. Sí que creo que esos tíos representan al Frente Atlético. Y sí que creo que el Frente Atlético tiene relación con el club. Y eso es lo que no se puede permitir. Hace no mucho hubo un reportaje de televisión en la que se integraban en estas bandas y se comprobaba cómo la gente que formaba parte de o que se hacía pasar por simpatizante de un equipo, el fin de semana siguiente que jugaba el otro equipo de la ciudad en casa, se les veía en los mismos círculos. Es decir, yo pondría incluso en duda la simpatía por el Atlético de Madrid o por cualquier otro equipo. Yo creo que son gente profesional que se dedica a esto, a la violencia, a la delincuencia, al crimen, y que están paradójicamente en varios núcleos ultras, claro, de distintos equipos. Pero eso quiere decir que... Sí, yo estoy de acuerdo. Yo verdaderamente no tengo ningún sentimiento de o sea, ninguna... No me asocio para nada con... Yo es lo que... Hombre, me parece Es que nadie, o sea, yo creo que ningún aficionado atlético ahora mismo, a excepción de ellos, se asocia con esta gente. Pero la clave está en que se les deje asociarse con el club. O sea, yo tengo claro y coincido. Yo creo que en todos estos grupos ultra radicales, como les quieras llamar, hay mucha gente. Bueno, no sé mucha, pero hay gente que está ahí por temas ajenos al fútbol, que el fútbol es lo que menos les interesa. Pero el problema es que tienen esta vía porque se les ha dado esta vía. Si no le das la vía, si no existen estos grupos ultras, pues se tendrán que intentar asociar para hacer la camorra que organizan con otra gente, con otra cosa que no tiene nada que ver con el fútbol. Y ahí sí que no tendrá nada que ver con el fútbol y el problema será diferente. Pero que no lo asocien, que no tenga nada que ver y que saquen a esta gente del fútbol. Curiosamente... Claro, bueno, si es que hay tíos ahí dentro que se pasan el partido de espaldas al campo. Se pasan el partido entero de espaldas al campo, no ni siquiera ven el partido, solamente están arengando de directores de orquesta, de los que tienen ahí para sus cánticos y sus rollos, pero ni siquiera ven el partido, que es acojonante. Pagar una entrada para no ver el partido. Curiosamente, el fútbol, para bien o para mal, es el único evento deportivo, el único evento, ya ni siquiera acotado en el terreno deportivo. Es el único evento que con cierta periodicidad es capaz de congregar a un número importante de gente en torno a un espacio puntual de una ciudad. Entonces, esto se aprovecha por parte de aquellos que quieren rivalizar, polemizar, montar barullo, montar... más o menos es lo que antiguamente eran pues los... donde iba la gente pues a hacer contactos, a relacionarse. O sea, el fútbol es lo único, es el único evento que es capaz de hacer hoy en España ese tipo de... Entonces, esto se aprovecha por parte de gente, insisto, profesional, fuera del fútbol, que yo no sé cuántos de lo que ha pasado esta mañana, o lo que pasó el domingo por la mañana, no sé cuántos verdaderamente entran al campo. Porque 3 horas antes de un partido, pero bueno, y luego otra cosa que quería decir, y es desvincular lo que a lo mejor, lo que es esto, con lo que puede ser el viaje de un seguidor a un partido del Atlético de Madrid fuera de casa a título individual. Es decir, yo por ejemplo sí que he ido a campos complicados o campos en los que ser del Atlético de Madrid no está bien visto. Entonces, ¿cómo decirlo? También te encuentras algunas actitudes, si pasas por el sitio equivocado, pues, en las que te plantees muchas cosas. Oye, ¿merece la pena ir al fútbol para que, yendo con una bufanda del Atlético de Madrid, en este caso, te pase esto o te pueda pasar aquello o veas cómo el autobús de tu equipo lo apedrean o veas como a un seguidor de tu equipo le tiran una jarra en la cabeza de cristal vacía? Pero es que son cosas que suceden en los campos de fútbol, en los sitios equivocados, donde no hay que pasar y donde la gente que no es de la zona no conoce y pasa. Y son cosas que no tienen nada que ver con lo que ha sucedido hoy, pero son también causas o gérmenes de lo que ha sucedido hoy. Es decir, lo que ha sucedido en Madrid es una quedada, o sea, una cita entre gente que iba a hacer eso, pero que son los mismos que en cualquier otro campo, con mayor o menor nivel, hombre, no hasta el punto de las muertes, estamos de acuerdo, pero son los mismos que en todos los campos de fútbol, sobre todo cuando hay una rivalidad grande, son los mismos que están en ese ambiente y en esa zona. Y lamentablemente el fútbol se ha convertido en eso. Pero no solamente por el mero hecho del fútbol, sino por el hecho de asociar conductas de ultras. Es decir, si vas a San Sebastián con una bufanda del Atlético de Madrid y escóndetela antes de entrar al campo. Pues esto hay que hacerlo. O sea, yo no voy. Y ahora a Coruña tampoco iría. Bueno, yo he ido a San Sebastián después de lo de Zabaleta. Y tienes que tener mucho cuidado. Y a Pamplona y a Bilbao. O sea, son plazas donde la gente del Atlético de Madrid pues no está bien vista. Pero no por ser del... O sea, por ser del Atlético de Madrid, pero porque ellos asocian lo que sucedió en Madrid con el seguidor de la Real Sociedad, lo que ha sucedido hoy, lo que sucede cada vez que el Frente Atlético iba a Bilbao, que aquello era una auténtica barbaridad con Policía Nacional. Eso sí, era un partido de alto riesgo y aquello sí que estaba mucho más controlado. Lo que yo creo que escapa a cualquier, no sé, a cualquier control es 3 horas antes, un domingo a las 9 de la mañana. Pues bueno, pero también quiero hacer esa diferencia, y es que pues eso, que el que haya visitado o el que haya ido a ver a Atleti en un campo donde no se habían recibido, seguramente compartirá la misma sensación que yo tuve o que yo tengo cuando estuve, y da pena. Da pena porque vas a ver a tu equipo, vas a animar a tu equipo. Por supuesto, olvídate de animar. O sea, pero bueno, es lo que hay. Y esto es el fútbol. Pero lo de hoy no deja de ser un extremo brutal, un extremo fatídico, un extremo repugnante, que podía haber sido, como habéis dicho, de cualquier parte, o sea, de cualquier bando, pero no sucede esporádicamente. Está permitido. O sea, está permitido. El problema es que está permitido y no se hace nada por bueno, no se hace nada. Desde muchos sitios no se hace nada por evitarlo y se deja pasar. Lo que me gustaría es que en la sociedad española esta semana, que va a estar el debate, a mí lo que me gustaría es que se apartara el nombre del Atlético de Madrid. A mí es lo único que pediría. Sí, para apartar al Atlético de Madrid. No se va a apartar, Álvaro, porque el presidente Madrid no lo ha apartado. Tiene que hacer algo. Eso es. Tiene que hacer algo, claro. Si no haces nada, tiene que hacer algo ahora. Con decir que no tiene nada que ver con el fútbol, no arreglas nada. Claro, yo no quiero afirmar ni quiero hacer eso, pero no les voy a echar la culpa de que haya muerto hoy uno del Deportivo de La Coruña. No es su culpa a día de hoy. Ahora bien, el Atlético de Madrid tiene que tomar cartas en el asunto y tiene que hacer algo para tratar de evitar que esto vuelva a producirse, porque sí que está de alguna manera relacionado con todo esto, aunque, ya te digo, no es culpa de la directiva actual que 100 destreplazos queden para hostiarse en Madrid-Río. Que, por cierto, yo habitualmente paseo con mi hijo de año y pico por Madrid-Río porque vivo por ahí cerca y bueno, a las 9 de la mañana de un domingo aquello suele estar de bote en bote de gente. Entonces, lo ha tenido que ver muchísima gente eso. Bueno, mientras estábamos hablando, se nos ha incorporado también Mariano por aquí, que lleva un rato y no le hemos dado voz todavía. Mariano. Hola, ¿qué hay? Bueno. ¿Qué hay a todos? Bueno, pues malas tardes, ¿no? Hola, porque creo que hoy, independientemente del partido, pues las noticias que nos han llegado, por desgracia, han sido muy malas, ¿no? Yo, pues bueno, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que habéis dicho por aquí y por apuntar a ciertas cosas, lo primero es que hay que ser muy energúmeno, que tener el cerebro de un mosquito, no sé, para las 8:30, 9 de la mañana, citarse en un parque para pegarse. Y por lo que están diciendo, no son solo ultras del Atlético de Madrid y del Deportivo. Al parecer también había, no sé si se ha confirmado este extremo, pero al parecer también había del Alcorcón, del Rayo, vamos, aquí había de todo. En segundo lugar, esto es una cuestión que se ha dado en el contexto de un partido de fútbol, aunque ha sido fuera de un estadio de fútbol y a pocas horas de comenzar el partido y entre supuestas aficiones de equipos de fútbol. Pero si uno quiere profundizar un poquito más en por qué se ha dado este conflicto entre las aficiones o entre estas aficiones, ha dado esta quedada y tal, yo creo que el apartado político podría explicar, entre comillas, lo de explicar, porque a estas barbaridades pues, nunca se deberían darle una explicación, una justificación, ¿no? Explicarse se puede explicar. Otra cosa es que esa explicación justifica absolutamente nada, pero sí se puede explicar el por qué ha sucedido ese tema, ¿no? Yo creo que está más cerca del tema político que del tema futbolístico, ¿no? Esto, por lo que respecta a nosotros, pues lamentablemente viene a sumar una lista de hechos, de agravios y de por desgracia, fallecidos que tienen que ver con de alguna manera u otra con la afición del Atlético de Madrid, con una parte que forma parte el Frente Atlético, ¿no? Y aquí pues bueno, habría que hacer una medida de autocrítica respecto, no nosotros, porque yo creo que en ese sentido hemos sido bastante claros, ¿no? Desde aquí, desde Señales de Humo y desde otros colectivos dentro del Atlético de Madrid hemos sido bastante claros, ¿no? Pero habría que profundizar más, no el grupo en sí, el Frente Atlético así, porque yo creo que ha sido Israel el que ha comentado que son más de 5.000 socios o 3.000, son miles de socios, de los cuales el 99% posiblemente vaya allí, posiblemente no, estoy seguro que van allí a cantar y apoyar al equipo y ya está. Como pero Mariano, como una va el resto del estadio. Esos 5.000 que cantan han producido. Solo quiero terminar, Fernando, déjame terminar. El tema que es que yo ahora mismo estoy un poco desconectado porque estoy viviendo fuera, pero vamos, yo puedo comentar que cuando yo vivía en Madrid este colectivo pues estaba siendo manejado por unas personas que estaban bueno, pues lo digo claramente, pues hay personas ahí que se están aprovechando de esa posición de preeminencia de ese grupo como cabeza de lanza de la afición del Atlético de Madrid, porque evidentemente son los que más animan y más ambiente dan al estadio, al club y en los partidos, ¿no? Pero de esa posición se están beneficiando pues una serie de personas que yo no conozco los nombres, pero que sí sé que ha asistido, que supongo que seguirá asistiendo. Y cuando digo que se están aprovechando, es ya no solo que el Frente Atlético reciba entradas, o eso sinceramente posiblemente sea el chocolate del loro, ¿no? Allí hay una serie de connivencias en ciertas cosas que, pues bueno, hay gente que de ahí se aprovecha para hacer trabajos, para hacer negocios dentro del estadio, para hacer cosas con el visto bueno o con la vista gorda. Sí. Y el club, que yo no sé si ahora mismo estará apoyando o no estará apoyando económicamente a este grupo, que yo creo que por sí solo se puede financiar por la cuota de socios y tal, pero yo no sé si estará, pero que vuelvo a insistir, que el hecho que les dejen un espacio para guardar su pancarta, todo eso a mí me parece hasta lógico. Pero evidentemente el problema es cuando ese grupo está siendo manejado por unas personas o que en ese grupo se han infiltrado una serie de personas que están llevando la manija o la voz cantante, o que esas personas hacen cosas en nombre de ese grupo y claro, el resto de la gente pues no lo denuncia por lo que sea, por miedo, porque pasan o por lo que sea. El caso es que esto ha pasado y sigue, supongo que seguirá pasando, en el que el Frente Atlético no es solo un club, no es solo una parte de la afición, que es un sector de la afición que se organiza para hacer pues mosaicos, para hacer tal, para hacer una grada más animosa, etcétera. Es también pues una confluencia de intereses económicos, claro, y de intereses ideológicos y políticos. Es que eso te allí, yo, claro, cuando yo me fui, quienes habían metido allí de lleno y quienes están llevando un poco la esta, pues eran gente de ideología pues neonazi, y es así. Pero a eso me refiero, si lo sabes tú que no estás en el grupo, Los que están dentro lo saben perfectamente. O sea, tú cuando estás ahí sabes perfectamente dónde estás. Pero es que, ¿cómo pueden estar en un grupo así? Porque en las asambleas del Frente Atlético, pues van pues 20 personas y a lo mejor o 30 o 50, y las 50 pues la mayoría son de este tipo de gente. Pero no pertenezcas a ese grupo. Si no estás de acuerdo y sabes qué es lo que hay, a eso me refiero, que no es que se les pille por sorpresa, que ay, no, es que hay algunos que no sabemos quiénes son, qué son. No, perdona. Tú estás en el Frente Atlético y sabes de qué van. El pensamiento de cada uno y de lo que... Ah, pues entonces tienen que asumir su responsabilidad. Perteneces a un grupo de filología nazi. Y quien paga una cuota del Frente Atlético por tal dinero no es nazis. Y lo saben. Y si no lo saben, son muy tontos. Pero es que esa responsabilidad tiene que ser también extendida a la gente que está dejando o permitiendo que eso esté ocurriendo dentro del estadio, porque está ocurriendo dentro del estadio, estoy hablando, tanto los propietarios o los encargados de las relaciones con Peña, yo no sé quién será exactamente el responsable dentro del club. Evidentemente el último responsable es el propietario, pero bueno, vamos a ver, yo sé que el propietario pues este y el anterior utilizó a miembros del Frente Atlético. Yo no quiero hablar del Frente Atlético como grupo, pero sí a miembros, pues por ejemplo para amenazar de muerte a componentes de Señal de Tumo. Lo digo porque yo estaba presente en una de estas. Se nos acercaron tres y nos amenazaron de muerte, amenazando muerte al presidente, a José Luis, si no se ha dejado de hablar en el foro de Señal de Humo del Frente Atlético. Entonces, lo que quiero decir es que hay que extender las responsabilidades. Yo no sé si la policía o los elementos de seguridad del interno del estadio pues también están permitiendo ciertas cosas dentro del estadio, etcétera, etcétera. Y luego también decir que esto, lo que está pasando, lo que ha pasado hoy, evidentemente hoy se le está dando muchísima repercusión porque posiblemente ha sido un encuentro mucho más numeroso entre diferentes, más numeroso, más escandaloso, porque evidentemente ha habido heridos graves y ha habido un fallecido. Pero es que eso está pasando todos los fines de semana en muchos campos de España. No voy a decir todos porque eso sería exagerar, pero en muchos campos de España. O sea, aquí hay un problema que es mucho más grave que el hecho de que sea el Atlético de Madrid. ¿Cuál es el problema que tenemos los aficionados del Atlético de Madrid? Que estamos teniendo la mala suerte y la desgracia de que además estas acciones están llevando, repercutiendo en muertes que ensucian, y lo queramos ver o no lo queramos ver, pero esto no solo ensucia al Frente Atlético ni ensucia al Atlético de Madrid. Y lo que decía antes esto Álvaro es cierto, pues uno va ahora mismo al campo de la Real Sociedad. Pero bueno, en el caso de los equipos vascos es evidente que también es un tema político. Y cuando vas a otros estadios, pues también son políticos. Pero es que hay en otros estadios que ya no son tema político. Es que llevar una camiseta Atlético de Madrid, es que hasta uno mismo ya dices, coño, es que yo cómo ahora voy a ir a... Tú fíjate, ir a ver un partido ahora mismo a la Coruña. Yo me niego que el fútbol esté siendo dominado o que esté siendo, de alguna manera, manipulado por esta gentuza. Y entonces, claro, ahora, por ejemplo, ir a La Coruña, que es una ciudad preciosa para disfrutar allí un partido en un fin de semana, que te puedes ir a ver. Olvídate. Una ciudad preciosa, que puedes disfrutar de su gastronomía, de su etcétera, y ahora pues evidentemente pues vas ahí y tendrás que ir escondido o sin poder cantar tu gol. Pero es que lo mismo va a pasar con muchísima otra gente que va a simbolizar que el Atlético de Madrid tal, pero es que luego aquí tampoco se ha hecho nada cuando se han estado cantando cánticos a favor de la muerte de jugadores del Sevilla o del Valencia, perdón, del Valencia o de Real Madrid, o cantos a favor de la muerte del Chal, esto no es una cosa que viene de ayer. Claro, es que esto no es solo una cosa que viene de ayer. O sea, esto viene de hace muchísimo tiempo. Esto viene de hace muchísimo tiempo. Y esto hay gente que lo venimos denunciando, o que se ha venido denunciando, y lo que pasa que hay aquí en este campo, en el Atlético de Madrid, pues yo no sé si es, ya digo, una vista gorda, y ha habido una permisividad, y ha habido de alguna manera que incluso un apoyo financiero, económico, entiendo, de alguna manera, yo no sé de qué manera, a ciertas secciones, ciertas facciones del Frente Atlético que han posibilitado todo esto y que en contraposición pues han recibido pues una supuesta paz social, por decirlo entre comillas, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien cuando el Frente Atlético atacó a los Gil, se puso en contra de los Gil, que también hubo allí pues una caza de brujas absolutamente contra muchos miembros del Frente Atlético, que a muchos de ellos pues le llegaron incluso a cuestiones penales y cuestiones de juzgados. Lo que quiero decir con esto es que el Frente Atlético también ha sido manipulado por los que están arriba. Luego, entonces, que la gente... que me parece muy falso ahora todo, de como que parece que aquí hay un grupo. No, o sea, aquí está pasando muchas veces, durante mucho tiempo, muchas cosas que los que estamos dentro, los que hemos estado dentro y los que vais al campo lo habéis visto, lo habéis escuchado y algunos han denunciado, pero muy pocos han denunciado. Y aquí ha habido pues una especie de hacer la vista gorda, cuando no de apoyo implícito en ciertas actuaciones, o cuando no incluso de apoyo directo, para ciertas personas que ahora son las que se supone que estarían dominando esas facciones o esas secciones y tal. Pero lo que ha pasado hoy en el Calderón, por desgracia, es algo que puede pasar en cualquier campo de España, porque está pasando. Porque está pasando. Yo esta tarde estaba escuchando que dices tú, Mariano, el otro día el Almería insulto contra no sé qué equipo, y se juntaron los ultras de unos equipos contra otros para pegarse. O sea, pero, o sea, los de la Almería contra el Linares o algo así. O sea, hace tres semanas, cuando el Atlético Madrid fue a Valencia, al autocares de Peñas del Atlético de Madrid, fueron recibidos a pedrada. Y en Sevilla igual. O sea, que lo que quiero decir, no quiero justificar absolutamente nada. Es al contrario, es dar un toque y una llamada de atención que en el fútbol español está pasando esto. Y que nadie se eche las manos a la cabeza, porque eso está pasando todos los fines de semana. Y cuando no está pasando, como ha pasado hoy, que por desgracia ha finalizado una muerte de una persona que, por cierto, había ido a las 8 de la mañana o a las 9 a pegarse con otro, claro, lo que entiendo que podría tener un poco de cabeza en que algo malo le podría pasar teniendo mujer y teniendo hijos, que a mí eso me parece, o sea, pero brutal, la brutal. Alguien que tenga esposa e hijos, que vaya a eso. Si se confirma todas estas informaciones, insisto, pues eso ha pasado hoy porque, por desgracia, ha pasado esto. Pero es que está pasando muchas cosas en el Calderón, y lo digo porque yo creo que lo que tenemos que denunciar nosotros es lo que pasa en nuestro estadio, que yo creo que a ninguno de los que estamos aquí y a la inmensa mayoría de la afición del Atlético de Madrid no le gusta, pero que no se denuncia. Y que cuando se denuncia, pues o se hace de la vista gorda o no se han tomado medidas. Es que si el precio de la denuncia... Lo de los insultos. Los insultos, que siempre se dejan de lado. A ver, Álvaro había empezado primero. De la denuncia. Sí. Decía que si el precio de la denuncia o del enfrentamiento conlleva amenazas de muerte, como acabas, por ejemplo, de relatar, con respecto a gente que tú conoces... ¿Quién va a asumir ese precio? Nadie. ¿Los clubes? ¿Y va a dejar la gente de ir al estadio porque haya 15, los clubes de fútbol? Por eso digo que al final claro, por eso, Álvaro, digo que al final habrá que buscar responsabilidades más allá, no solo las responsabilidades obvias de aquellos que han realizado los actos, que esa gente son criminales y tendrán que pagar con la justicia, etcétera, etcétera, etcétera. Es que habrá que también que extender las responsabilidades más hacia otros sitios, ¿no? O sea, es una cosa que se ha ocurrido fuera del campo. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Cosa que ocurrió fuera del campo y porque han quedado ciertas personas. Y con un claro móvil político. Pero que dentro del campo están pasando cosas que están favoreciendo que haya gente que en nombre del Atlético de Madrid, incluso en nombre del Frente Atlético, hagan ciertas cosas, eso también hay que denunciarlo. Sí, y luego decir, hombre... tomar atribuir a todo un colectivo como puede ser la afición del Atlético de Madrid o como incluso me atrevería a decir el Frente Atlético, quiero decir que si hubiera sido todo el Frente Atlético el que esta mañana se hubiera dedicado a quedar con gente o a perseguir, a cazar al visitante, pues hubiéramos visto imágenes de 4.000, 5.000 abonados. ¿Tú pertenecerías a un grupo que mata a una persona? O sea, vamos a ver, Tú, no, respóndeme sí vosotros, o no, es muy fácil. ¿Tú pertenecerías a un grupo que mata a una persona, sí o no? No, no, claramente pues no. Ya está, no pero hace falta decir. El que pertenece que 4, asume 000... eso. El que sí, pertenece está en un grupo que, 4, que mata 000... a personas. Los 4.000 lo apoyan. Los 4.000 sabían de esa pelea. Que los 4.000 están pagando. Eso es, no, eso es. Un momento, lo que ha dicho Jorge. No, un momento. Lo que ha dicho Jorge. El Frente Atlético sabía de esta pelea, sabía de esta organización, seguro. ¿Tú crees que los 4.000 sabían que esto iba a pasar hoy? Sí. ¿Crees que los 4.000 de ellos sí? Sí, sí, casi todos, sí, lo sabían. Sí, sí, sí. Saberlo casi seguro, vamos, porque. Porque les habrán dicho a muchos de ir, no, yo no puedo ir, no, pero va mi colega, pero tal, y eso se va corriendo, y muchos, muchos, muchos sabrían que esta pelea había, y además, que en sus foros, esto ha sido... Es una cosa organizada, no ha sido una pelea de que se encuentran dos ahí. Y lo leen, y sí, sí, sí, esto, y seguro que se han escrito WhatsApp, oye, vas a ir a la pelea de hoy a las 9, no, que tengo comida familiar, que no puedo ir a meterme de hostias hoy con otros. Seguro que lo sabían la gran parte del Frente Atlético, la gran parte, seguro. Si sí, no lo supiera, lo tiene muy fácil. Hoy coge y rompe el carnet del Frente Atlético y no va. Si es que es muy fácil. No hay que pertenecer al Frente Atlético. Es que les obliga a alguien a pertenecer al Frente Atlético. Porque están en la pregunta que has hecho antes, Fernando. En la pregunta que has hecho antes, Fernando, podría haber gente que piense si merece la pena ser del Atlético de Madrid después de lo que ha sucedido hoy. Pues sí, porque también hay que pensarlo. Si hay que pensarlo también. Tú me has preguntado si formaría parte de un grupo que se dedica a hacer estas cosas. Y yo te he dicho que claramente no. Y hay gente también que atribuye a lo que ha sucedido o que asocia a lo que ha sucedido hoy a toda una serie de gente que, de la que sí que me siento partícipe, que es la afición del Atlético de Madrid, y de la que no estoy dispuesta a renunciar por lo que ha sucedido hoy. O sea, yo tengo muy claro lo que soy y tengo muy claro que dónde estoy y dónde no voy a estar nunca. Pero no por eso voy a renunciar, insisto, de mi condición y de mi simpatía por el Atlético de Madrid, o sea, ni de coña. Y también habrá gente que diga, no, es que claro, si eres del Atlético de Madrid estás permitiendo eso. Nada que si ver. Si no lo denuncias y lo apoyas, sí que lo estás permitiendo, pero tú no porque lo estás denunciando y estás atacando. Yo aquí mismo no denuncio absolutamente nada. Nada. Vaya, ¿no? Estás diciendo. Bueno, sí, si esto te parece denunciar, vale, yo quiero decir, yo no he ido al Atlético de Madrid ni a la policía, porque estos son delitos, estos son crímenes. No es denunciarlo en un podcast entre cuatro amigos. O sea, estás hablando, yo entiendo, la denuncia pasa por cosas serias y cosas que se puedan concretar en acciones jurídicas o legales. No estoy hablando de aquí entre amigos condenarlo, por supuesto. Todo es lo que estamos haciendo, pero hay que tener una perspectiva más amplia de la problemática esta que insisto que no tiene, o para mí no tiene ningún tipo de relación ni vínculo con la masa del Atlético de Madrid en general, y que por no sé si, no creo que por interés, pero por simplificar las cosas desde los medios de comunicación, pues se intenta o se vincula al Atlético de Madrid, o las redes sociales se vincula a comportamientos de gente del Atlético de Madrid. No tiene nada que ver. Pero es lo que ha dicho antes Jorge, es si el Atleti hoy no hace nada, la gente lo va a asociar. Si el Atleti no dice hoy que el Frente Atlético no es el Atlético y les van a expulsar, la gente dirá, estos se han callado, no hacen nada, por lo tanto les apoyan. Yo lo veo así, yo creo que está si relacionado con el fútbol. Dice, el Frente Atlético automáticamente está expulsado del campo. Entonces, todo el mundo ya asociaría que el Atlético de Madrid ha actuado y no va a permitir esto. Si hoy no hacen nada, pues la gente dirá, estos callan. De hecho, ha salido diciendo lo contrario a lo que tú dices, Fernando. Ha salido diciendo lo contrario. Ha salido diciendo que él no tiene potestad para sacar al Frente Atlético, disolver el Frente Atlético. Ha salido diciendo lo contrario de lo que tú dices, fíjate. Cereza ha salido diciendo que hay que decir todas las veces que ha sido algo que ha pasado lejos del campo. O sea, están tirando balones fuera. Sí, no van a asumir ninguna responsabilidad. Y va a pasar otra vez. En fin. Bueno. Estaremos todos de acuerdo que en el hecho en sí no tiene fin la responsabilidad del Atlético de Madrid. En el hecho en sí, subrayo, en el hecho no, en sí. No. Yo creo que no la tiene. En lo que ha hecho que se acabe haciendo esto, sí. O sea, en en que se permita que esta gente se asocie con el club. O sea, yo tengo muy claro que si no se permitiera los ultras, ya no en Atleti, sino en ningún club, si los ultras estuvieran completamente, tuvieran prohibida la entrada de la asociación y demás, esto no hubiera pasado, por lo menos en estas circunstancias. Que no se hubieran matado estos luego en otro lado haciendo otras cosas, pues bueno, pero no afectaría al fútbol, ¿no? Eso que dicen que no tiene nada que ver con el fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol hasta cierto punto, pero si no fuera... No. Vamos a ver, tiene que ver porque utilizan el fútbol, claro, esa gente. Por eso se les deja usarlo de excusa. Para infiltrarse y porque te dan muchísima mayor visibilidad. Estar infiltrado en un grupo ultra donde te están televisando 50.000 y porque 50.000 personas, y porque a través de ahí pues se puede viajar por toda España, a través de ahí también te relacionas no de buena gana, evidentemente, pero con ultras de otros equipos de España y de otros equipos de Europa, a través de ahí también se realizan se generan las relaciones con otros grupos hermanos, entre comillas, evidentemente de la misma simbología política, de la misma ideología política, en cada caso, en cada club, pues era tal, tal. Pero vamos a ver, yo quiero ser muy claro en esto. O sea, la gente que ha hecho esto, aquellos que pertenezcan al Frente Atlético, porque yo estoy convencido que de los que estaban allí habrá gente que era del Frente Atlético y luego no sé si irían al estadio, no irían. Pero habrá otra gente que no, ni siquiera el fútbol se la bufa, simplemente iban allí para pegarse, para el tema que a ellos les ocupa, que les preocupa, que es el de pegarse contra el de ideología diferente, tanto por unos o por otros, lo digo por los dos. Pero vamos a ver, en el Frente Atlético, los que comparten Granada, yo creo que saben quiénes son, pero es que yo estoy convencido que también lo sabe el club. Y posiblemente, estoy convencido, con los medios tecnológicos y con todo, que también lo sabe la policía, que lo saben los comités de violencia, etcétera, antiviolencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo que sea, esto no se ha podido atajar en ningún campo, excepto en aquellos en los que pues se ha tomado la decisión de echar a esta gente del estadio, como fue en el Camp Nou, con lo que tuvo que pagar el presidente que los echó, acordemos, ¿no? Y ya está. Entonces, pues claro, si al tema que estamos hablando, que estos son estos merluces entran ahí para apropiarse de tal y cual, evidentemente son gente que, como ha dicho Álvaro, oye, tío, es que tú vas al campo para divertirte. Si fíjate, no protestan contra una directiva, que es a lo mejor simplemente sacar un pañuelo, van a hacer algo contra unos tíos con los que te puedes pasar y te pueden pegar una paliza o te pueden dar con un bate de béisbol, lo que sea. Pues eso, lo grave es que las personas que tienen responsabilidad y autoridad dentro del campo, dentro del terreno de juego o dentro del Atlético de Madrid, y que pueden de alguna manera influir en este tema, pues por lo que sea, no han querido o no han podido hacerlo hasta el día de hoy. Y durante mucho tiempo ha habido una connivencia que ha sido absolutamente clarísima y de la que yo he sido testigo de primera mano, porque yo he sido testigo y yo no he pertenecido jamás al Frente Atlético, pero yo he sido testigo porque tengo muchos amigos que son del Frente Atlético y que algunos me comentan algunas cosas y otros se comentan otras, y claro, al final pues vas haciendo una composición de historias y luego evidentemente pues como están varias veces en las que curiosamente cuando se ha protestado contra el club, cuando se ha hecho alguna acción o tal, las personas que han venido para recriminarnos cierta actuación o para amenazarnos, mejor dicho, pues han sido ciertas personas que venían de cierto colectivo que era el Frente Atlético, con cierta ¿cómo se diría? Con cierta estética, ¿no? Bastante reconocible. Por lo tanto, yo es que creo que hay que dejarse un poco de hipocresías. Esto es algo que se sabe dentro del club y que evidentemente lo de hoy sería injusto también achacárselo al club, en el sentido de que ocurrió fuera del estadio a una hora que no era ni la hora del partido, y que eso es única y exclusivamente responsabilidad las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado por no haber prevenido este tipo de enfrentamientos, porque al parecer, por lo que estoy leyendo, también llevan ya semanas publicándose este tipo de amenazas, etcétera. Y segundo, evidentemente, los máximos responsables son los merluzos que han ido y que se han pegado. Pero que también hay una cierta responsabilidad y ha habido una connivencia activa por omisión o por acción por parte de tanto del club como de los comités de antiviolencia, etcétera, que yo estoy convencido que si no conocen al 100% de la gente que tiene que hace estas cosas, conocerá al 50% o al 60% o el 70%. Y eso, pues eso también hay que saberlo. Y eso también creo que es algo que se tiene que denunciar. Y supongo que, como en el caso del Atlético de Madrid, se hará en todos los estadios o en la gran inmensa mayoría de los equipos de fútbol. Y estamos hablando de equipos de fútbol muy conocidos. Yo no quiero saber ya lo que puede pasar en un segunda B, donde ahí se conocen todos. Y a lo mejor en un campo de 1000 personas hay 50 de este pelaje. Que porque ahí ya el control, ahí ya el control es, por una parte y por otra, puede ser totalmente férreo. O sea, 50 te pueden estar dominando una entidad. Y pues puede pasar, pues pasa en Argentina, ¿no? Que prácticamente los dueños de los campos son los barra bravas estos. Sí, yo termino con esta intervención, ya no hablaré más del tema. Tres cosas que creo que habría que hablar. Por ejemplo, con lo que sucedió con el hincha del Olympique de Marsella, con respecto sobre todo a la repercusión internacional que tuvo aquello, y que seguramente también hubo una identificación de lo que sucedía en el campo del Atlético de Madrid, con el nombre del Atlético de Madrid y con, en fin, con una clara vinculación del club a lo que sucedió en aquella historia, y sin embargo no dejó de ser una actuación policial dentro del recinto deportivo contra un seguidor que no estaba en condiciones de ver un partido tranquilamente y en condiciones de seguridad con respecto también al resto de gente que del Atlético de Madrid que iba a esa zona, a ese sector de campo. Claro, aquello también, digamos, nos repercutió en algún sentido, pero no dejó de ser una cosa que no tiene ningún tipo de vinculación real ni con el club, ni con la afición, ni con nada más. Lo que pasa es que, bueno, que sucedió y otra vez pues nos volvemos a ver metidos o tenemos la mala suerte de ser, digamos, el foco o el titular de los periódicos, no sé si, en fin, internacionales, por lo menos europeos, en el ámbito deportivo. Y aquello también fue pues una cosa que, sin comerlo ni beberlo, la afición del Atlético de Madrid, o la gente del Atlético de Madrid, también, digamos, pagó con un cierre de campo por parte del organismo competente, que me pareció lamentable. Pero es más o menos lo que se está un poco, lo que veo, que hacia dónde están yendo las cosas con lo que ha podido suceder, lo que ha sucedido hoy. Es decir, ¿por qué tiene que pagar la gente del Atlético de Madrid por lo que 20 de cada bando han hecho o han dejado de hacer? Luego ya, si queréis, entramos a qué es lo que en la propia batalla, pues en qué ha terminado. Yo, a mí, en el hecho de la batalla ya es una censura, y cómo acabe la cosa es que me da igual. O sea, yo no entro a valorar si las bajas son 5, si hay 4 lisiados y si hay un muerto. A mí lo que me parece lamentable es la batalla y el punto de partida de la quedada. O sea, eso ya, lamentable. Y completamente me olvido de su resultado. Eso por un lado. Luego, por otro, decir que cuando, por ejemplo, yo he ido a apoyar al Atlético de Madrid fuera de Madrid, a un campo visitante, a mí me han vendido la entrada con gente del Frente Atlético. Yo no formo parte del Frente Atlético. Por eso quiero decir que a lo mejor, no sé, los 4.000 que seguramente conocían, que según alguno de vosotros conocían perfectamente la quedada y el motivo de la quedada, pues no sé, yo creo que hay mucha gente que no tiene nada que ver. Yo quiero decir una cosa, van a seguir siendo socios del Frente Atlético. Concretamente, no, Sí, vamos a ver, sí. Pero yo cuando estuve concretamente en este partido en el que me ubicaron en una zona acotada, donde en teoría no se pueden vender entradas, aunque puedas decir que eres del Atlético de Madrid y que por favor que te ubiquen en una zona donde vayan, hombre, no el frente al Atlético, pero donde vaya gente visitando, pues bueno, te ubican y tengo que decir que lo pasé muy bien dentro del campo. Yo no fui con ellos, yo no sé qué hicieron antes, no tengo nada que ver, ni sé cómo llegan, pero yo dentro del campo me lo pasé como nadie, animando, cantando, y no pude comprobar ni no hubo ni ningún testigo, cántico no, racista, ni xenofobo. Se cantaba, estaba Leo Franco, y se cantaba Franco, pero a Leo Franco. A ver, yo no los insulto a ningún jugador de ningún equipo contrario ni hubo ningún insulto. Pues tú me dirás que tiene que pinta Franco en un partido de fútbol de Atlético de Madrid. Era Leo Franco, y Leo Franco saludaba. Leo Franco saludaba al cántico cuando salía y iba a la portería en la que estábamos ubicados. La gente, Leo Franco saludaba y la gente aplaudía cuando saludaba. Y ahí y había una pancarta de Frente Atlético delante de la valla, o sea, donde estábamos. Y yo te digo que no tengo recuerdo, y desde luego que si hubiera sucedido, primero no lo hubiera cantado y segundo me acordaría. Y a mí no me sale cantar a un jugador por su color de piel, ni encararme con un aficionado por no, pues eso es un hecho inédito. Ese era el primer partido de la historia del Frente Atlético, pues, no insultan pues, a nadie. Pero para que veas que a lo mejor pues sí, el Frente Atlético pues tal, pero es que insisto, 20 personas de cada bando. Sí, pero a mí a ver, insultos y no son 20. Yo vuelvo a repetir. El otro día en el partido del Olympiacos se insultó. Vuelvo a repetir. Muy clara. A ver, pero yo vuelvo a repetir. Y es la pregunta que te has hecho antes. Cualquiera de los que estamos aquí sabemos quiénes son o qué hacen el Frente Atlético, y no nos yo creo que ninguno nos asociaríamos con ellos precisamente por eso, porque te asocias con ellos y sabes que sí, que animarán mucho, que llevan van a todos lados, las pancartas, los tifos, los no sé qué, pero también sabes que estás apoyando una ideología fascista, que estás apoyando una gente que van a hacer lo que han hecho hoy, a pegarse palizas que no tienen nada que ver con animar a tu equipo, que has matado a gente, y por ese mismo motivo sabes que no te vas a asociar con esa gente, y los que se asocian lo saben de antemano. Esto es como ahora uno que me diga no, es que me puse a fumar y no sabía que fumar daba cáncer. Coño, ¿cómo que no lo sabes? Claro que lo sabes, pero si quieres hacerte el ignorante y decir, no, es que yo estoy en el Frente Atlético para animar, no sé qué, igual que hacen los clubes, no, es que no el Frente Atlético, esto no tiene nada que ver con el fútbol, pues aquí todos somos ignorantes, todos somos gilipollas, y acaba pasando lo que pasa, que se acaban pegando palizas y muriendo gente. Y ahora habrá gente que no puede salir a la calle con una camiseta del Atlético de Madrid por miedo a que le pase algo, porque lo va a ver. Porque mira la gente esta que ya nos han contado en Coruña y pasarán otros lados. Y eso es lo que no puede ser. Y esta gente tenía que estar fuera. Y ya está. Y mira. La noticia de La Coruña, que la tengo aquí, Jorge, si queréis un momento. La Coruña, 6 encapuchados han agredido a 2 personas en la sede de la Peña del Atlético de Madrid, en un bar de La Coruña. El incidente terminó con 2 heridos graves en el bar La Parroquia, ubicado en las calles La Merced y Jacinto Benavente de La Coruña. Yo estuve leyendo en las redes sociales. Estaban en el bar y han ido a por ellos porque sabían que esa era la sede del Atlético. Pues agradecérselo a todos estos que han organizado la de hoy, en realidad. O sea, esa pobre gente estaba en La Coruña con su peña viendo a su equipo y han ido a abrirles la cabeza por los normales de esta mañana. Pues agradecérselo, darle las gracias. Yo estaba leyendo en las redes sociales esta mañana. Cuando vaya a La Coruña a esconderme, cuando vaya a Guipúzcoa, allí a San Sebastián, a esconderme. No queda más remedio gracias a estos subnormales. Sí. Que iba a decir que esta mañana estaba leyendo en las redes sociales cuando ha empezado la pelea y es que no daba crédito porque salía gente obviamente, del frente o sí, afín al frente, defendiéndoles, esto en las redes sociales, entre aficionados del Atleti, insultándose los unos a los otros, porque ellos decían, claro, que ellos eran los que animaban el Frente Atlético, que animaban, que los otros eran unos como pipas, que sin el Frente Atlético nadie cantaba, que sin el Frente Atlético no se animaba, que si no sé qué. Y parece ser que es que si el Frente Atlético no existiera, la afición del Atlético no existiera. Si le preguntas no a existía, ellos. No existía el Atleti ni la afición. Han inventado claro. ellos el club, han inventado. Pregúntale al Barça. El Barça echó a sus ultras. Y el Madrid, ¿eh? El Madrid ahora, bueno, un poco. Pero el Barça echó a sus ultras. El año pasado. Y el Barça, cuando los echó, a Laporta. Con Laporta. Y es cuando dije, ganaron todos. Los hechos, cuando más títulos han ganado. O sea, ganaron todos, o sea que no apoyaban nada, ¿no? La gente. Es que no. Se han dado una importancia ellos mismos. Se monta una peña de gente joven que anima y ya está. Y no hace falta ser joven violento. Se monta una peña joven de toda la vida. Al fútbol se ha ido de toda la vida gente animando, ¿o no? Pues que antes no se animaba. Claro. Claro, es que antes no existía. Sí, o sea, ahora va a resultar mejor. Ahora va a resultar que juegan mejor los nuestros cuando el Frente Atlético canta, el madridista hijo de puta, el sí, Frente Atlético insulta. Sí, claro. Entonces, ahora va a resultar que los nuestros juegan mejor por escuchar Israel, eso. Israel, yo ahí sí que discrepo. O sea, a lo mejor puede parecer, no sé qué puede parecer, pero vamos a ver, que un equipo funcione bien en casa, no digo que sea por eso. Pero desde luego eso contribuye. El Frente Atlético ha asistido del 96 al 2010. Álvaro, el Frente Atlético ha asistido del 96 al 2010. Generar ambiente. Vamos a ver. Generar ambiente de animación, no generar ambiente de confrontación. Yo digo que generar ambiente de animación. Pero lo puede hacer todo el mundo. El Frente Atlético con tu muerte disfruta, dicen las estrofas. O sea, eso es. Insultos racistas, xenófobos. Es salvajada. Sea vikingo, sea madridista, hay un cántico, sea, hay un cántico contra los recuerdos de Ecuador. Sí. Las banderas nazis, que de las antifranquistas. De mayor ambiente. Yo escucho las imágenes y recuerdos más potentes que yo tengo del ambiente del Calderón no es con ninguna de esas estrofas. Y desde luego aparece el Frente Atlético en algún momento porque considero. A mí me parece que le dan un punch al equipo que a veces ya, cuando el punch que dan al equipo es del 96 al 2010 A ver, nadie duda de que apoyen al equipo, si yo no lo digo. Yo no digo que no se les apoye y que no se necesite ese apoyo. Pero eso no te da carta libre para coger ese apoyo y usarlo y decir, no, es que nosotros somos el aficionado del Atlético de Madrid, hacemos lo que nos da la gana y defendemos al Atlético de Madrid matando a gente. Porque esto es defender al Atlético de Madrid. Los insultos son continuos y da asco. He ido yo al campo a veces con una persona sudamericana y se siente abochornada de los insultos racistas antisudamericanos que están constantemente en el campo. Si es que es vergonzoso, hicieron una canción metiéndose específicamente con la gente de Ecuador. Sí. Y eso se oía en todo el campo. Y sí, yo lo he oído y me ha abochornado. Una de las cosas que estoy intentando de venir al campo es no tener que oír todas las salvajadas que se dicen. Y se han metido con el hijo de Millato, y se han metido con el nieto de Nietzsche, se han metido con Huerta, se han metido con muchísima gente. Si es que no soy, es que es continuo. Para mí está muy claro, esta gente tiene que estar fuera y la gente seguirá apoyando y saldrá otro grupo que apoyará y que se dedicará a apoyar con las mismas o más ganas que esta gente, pero sin tener nada que ver con el tema político y el tema violento y nada de esto. O sea, la palabra ultra no tenía que existir. Afición y grupo de aficionados al fútbol y ya está, y cada uno a su equipo. Ya está, eso de los ultras es un... ¿Qué es ultra? ¿Que eres más aficionado que yo? ¿Por qué? Yo lo que pienso que estos clubes, o sea, estos grupos, si quieren funcionar dentro del fútbol, etcétera, pues lo que tienen que tener son unas personas responsables, que sean responsables legales, yo no sé si estarán constituidos como asociación o lo que sea, que sean unos responsables legales y que cualquier cosa que sea achacable penalmente, a ellos les implique personalmente algún tipo de, evidentemente, no les podemos condenar por la misma acción, si ellos no han estado físicamente en un lugar y tal, pero que y que tampoco se puede condenar a un colectivo por una persona. Pero lo que quiero decir es que hay una serie de condiciones y hay una serie de contextos, hay una serie de explicaciones materiales que pueden de situaciones, de condiciones materiales que pueden explicar perfectamente o al menos pueden darnos una idea de por qué dentro de ese grupo pues existen ciertas personas que son de cierta ideología, que me da lo mismo que sean de derecha, que sean de izquierda, de centro, de arriba o de abajo, pero que existen ciertas ideologías que muestran a las claras pues que son racistas, que son neonazis, etcétera, en este caso, en otros casos serán de otro tipo, de todo lo contrario, pero que entienden la rivalidad deportiva como un segundo plano y que anteponen pues el tema político o el tema violento por encima. Entonces, si no son capaces dentro de los responsables o los miembros de esa asociación o de ese grupo de poder controlar o de poder echar a esa gente, pues a lo mejor tendrá que ser el propio club el que tenga que hacerse cargo de ese grupo o de esa grada o de como se llame, y que para que eso no vuelva a pasar, para que el club diga: mira, aquí en este campo no va a entrar nadie ni se va a relacionar nadie con este club que sean de este tipo de personas, y ya está. Y aparte de eso, pues es que yo ya digo que es que esto es un problema que está pasando en todos los campos de España a un nivel, a una escala u otra diferente, y que hay una connivencia por acción o por omisión de los equipos, y yo creo que tiene que haberla también por parte de la policía o por parte de los comités antiviolencia, porque es que yo estoy convencido que conocen quiénes son y saben quiénes son. Sí, y sí, les tienen, eso está claro. Hay infiltrados, hay no infiltrados puede ser, de la policía. Perdona, yo eso ya no lo sé, pero lo que no puede ser... Sí, no. Es que por eso he preguntado... Atlético, vaya, a no sé dónde, sí, pero vaya, de viaje a tal y se arme a la Mari Morena, y vaya tal, porque es que en este estadio, joder, en los últimos 4 años han venido aficionados de Escocia, aficionados de no sé dónde y tal, y ha habido movidas. No puede ser que todos los aficionados de los otros equipos sean los malos. Yo no dudo que haya alguna vez que sean los malos unos escoceses que vengan borrachos y tal, pero es que no puede ser que siempre los malos sean los demás. Y claro, es que esta no es la primera vez que pasa cerca del estadio, no dentro del estadio, y ahí no lo quiero explicar. Pero la última visita... Lejos del estadio, es la segunda persona, la segunda persona que fallece, macho. Es que, y claro, es que esto ya es una cosa aunque sea otro energúmeno, porque no lo dejaba de ser, pues es lamentable, y es un pobre hombre pues que ha acabado pues como podía acabar si se presta estas cosas. Pero hace 2 semanas, con la visita del Malmo en Suecia, hay imágenes incluso que la televisión sueca digamos muestra el comportamiento, bueno, muestra cómo se trataba la... Es cierto que es dentro del campo y es cierto que es por parte de la policía, no tiene nada que ver la afición del Atlético de Madrid, pero es siempre lo mismo, es otra vez la afición del Atlético de Madrid, es otra vez volver a sacar los vídeos de aquel aficionado del Olympique de Marsella y vuelve a ser otra vez lo mismo. Y sí, también me parece lo que habéis comentado, que por suerte o por desgracia estamos en todas. En todas las que no hay que estar. Es lo que consiguen. Es que es lo que consiguen. Pues, esto tanto apoyar al club, tanto apoyar al equipo. Si están todas es por algo. Claro, la casualidad no existe. Tanto apoyáis al equipo que mira lo que estáis consiguiendo. Es que de verdad, esto es apoyar al Atleti. Es que tú, esta mañana me han visto a mí en la calle con una cosa del Atleti y me han dicho: tú eres del equipo este que han agredido. En fin. Pero eso en Madrid me cuesta mucho. Y se han metido con los jugadores y técnicos nuestros que apoyan al Frente Atlético cuando dicen su nombre y lo corean. A ver. Porque eso no lo debemos olvidar, que muchos jugadores y muchos entrenadores animan a estos tíos en vez de denunciar públicamente el mal que hacen. Callan y tragan por miedo, porque saben que meterse con un grupo ultra significa salir del club, porque les machacan. Los profesionales del fútbol también tienen mucha culpa de los grupos ultras. Y la rivalidad deportiva, cuando trasciende a rivalidad, agresividad, con comentarios, con actitudes, pues claro, también fomenta, porque estamos hablando de Valencia, de Sevilla, o hemos hablado antes de los equipos del norte, que ha habido una rivalidad deportiva que ha trascendido más allá y se ha convertido en violencia extradeportiva o digamos, es que política, no ideológica, lo que... Es que no es rivalidad deportiva, Álvaro. No, es una rivalidad única y exclusivamente política. Perdona, porque, perdona pero ¿tú te acuerdas en la Copa del Rey Osasuna Betis en el Calderón? Pero porque los claro, ultras de Osasuna, ¿de qué son? Pues son de una tendencia política que es la opuesta a la tendencia política... Pues ya está. Pues no es el problema es que no es un tema, no es un problema del fútbol, pero que está en el fútbol. Pero lo dejan estar en el fútbol. El problema es que yo quería hacer una pregunta última, ¿qué debería hacer el club hoy, ahora mismo, para terminar esto? Pero no medias tintas. ¿Qué hay que hacer? Prohibir la entrada. Desasociarse por completo de esta gente. No que salga el Miguel Ángel Gil diciendo que él no puede hacer nada para disolver. ¿Cómo que no puedes hacer nada? ¿No puedes hacer nada? Vamos, hombre. O sea, vas directamente y tenéis a toda esta gente identificada, porque sabéis quiénes son todos los... No digo los que han hecho esto. Digo el Frente Atlético, los que van al campo como Frente Atlético. Los tenéis identificados y directamente vais y les canceláis el abono y se les prohíbe la entrada. Como se le ha prohibido la entrada a mucha otra gente que no tiene nada que ver, gente que ha estado aquí en este programa, que se le ha prohibido la entrada al campo, que están identificados y no han sido violentos, ni han matado a nadie, ni han hecho nada, y se les ha prohibido la entrada. O sea que para lo que queréis sí que podéis prohibir la entrada al campo, ¿no? Pero para esta gente, que no tenían que estar permitidos cerca de un campo de fútbol, que no tenían que estar permitidos que se les asociase con ningún equipo de fútbol, no podéis hacer nada. Venga ya, hombre. Es que lo que está diciendo es simplemente que yo, como ha sido fuera del Calderón, aquí no tenemos nada que ver. Nos limpiamos las manos y aquí no ha pasado nada. Espero por el bien del fútbol y por el bien de todos, que alguien le diga algo a esta gente, ¿no? Que estas declaraciones que ha hecho hoy, que le exijan algo, porque si no, que no tienen... O sea, es que lo que está mandando, el mensaje que está mandando es que mientras no lo hagáis dentro del campo, podéis mataros, lo que queráis. Mientras no lo hagáis dentro del campo que no me afecte directamente, no pasa nada. Venga, es que es impensable, vamos, la verdad. De todas formas, aquí en la medida de adoptar, yo creo que hay que ir hacia un camino en la que la Federación o el Consejo Superior de Deporte o alguien con potestad para someter a los equipos a cumplir unas determinadas normas, yo creo que es el camino a seguir. Eso es lo que ha comentado antes. Pero por eso tiene una reunión el lunes y van a hablarlo. Pero es que el Atlético de Madrid posiblemente puede hacer cosas para actuar contra este sector que va al campo del Atlético de Madrid. Pero insisto y coincido con Mariano que no se soluciona. El problema es de una escala superior. Y aquí lo que verdaderamente el que tiene el poder para someter a los equipos, o aunque sea, digamos, con coacción, pero el único que puede ejercer cierta autoridad para resolver el tema a escala futbolística general, no solamente particular de un club, es la Liga, es la Federación, es quien sea, pero desde luego el Atlético de Madrid también. Pero yo si tuviera algo que hacer por lo que ha sucedido hoy, sería ir a hablar con esta gente a que se pusiera verdaderamente entrar en materia pero con todas las aficiones y con una serie de normas que hay que cumplir para formar parte o ser socio de un equipo. No estar fichado por la policía, no tener antecedentes penales, en fin. Es que tampoco no necesariamente, no tiene por qué ser así. Yo creo que está... El tema es que luego entran en el estadio, yo no sé ahora cómo estará la entrada a la zona del Frente Atlético. Yo no sé si es nominativa o no, no tengo ni idea. Eso ya no puedo decir ni porque no voy al campo. Pero claro, el tema es que posiblemente haya una ley que tengas que cumplir, lo que pasa es que no se hace cumplir. O sea, si es que yo creo que no solo es un tema de que haya existan este tipo de gente y que tal, es que también hay un tema de que no hay voluntad real de querer terminar con un, claro, con es que este si tema. Sales diciendo así estas cosas y luego no o sea, me está diciendo como que sí, que vale, que lo condena, que tal, pero no voy a hacer nada. ¿Me dices que no puedes hacer nada o que no quieres hacer nada? Lo que están diciendo es que no quieren hacer nada. No que no puedan, que no quieren, que no se quieren manchar las manos, ¿no? No, pero, por ejemplo, hay normativa UEFA que ha salido, el tema del fair play financiero, que a lo mejor muchos no dábamos un duro porque los clubes se lo cumplieran y se volvieran a sacar la chorra otra vez, y sin embargo, pues hay una normativa reciente que está siendo impulsada y que está siendo cumplida, no lo sé, me da la impresión de que está siendo cumplida con bastante o con cierto rigor. O sea, se está acotando una serie de anormalidades que rodeaban al fútbol, como ya el despilfarro económico, los negocios sucios, la venta de jugadores, en fin, todo lo que, digamos, extradeportivamente, pero también con un pretexto económico y futbolístico, rodeaba al fútbol. Y yo creo que esto tiene que tener el mismo camino, no sé a qué nivel, no sé a qué escala, pero por lo menos si no llegamos a que la UEFA, pues no sé qué tipo de normativa debería de sacar, porque pero por lo menos a nivel nacional controlar estas cosas y digamos controlar el acceso al estadio, al recinto del club, a aquellos que quieran hacerlo. Y bueno, pero en fin, es complicado. O sea, yo creo que por digamos no permitir la entrada o no permitir el disponer de un local en el estadio, yo creo que no se soluciona el problema. Porque de hecho, por ejemplo, los Boys of Noise seguían existiendo incluso con la entrada al Camp Nou denegada. O sea, sí, pero por lo menos estás activamente intentando que no pase. Sí. Lo que pasa es que si pasa, sí, y no haces nada, lo único que estás haciendo es darles pie a que haga más. Y no es que no hagas nada, sino que encima les apoyas en cierto modo, porque digan que no, que ha salido diciendo que no les apoyan, si les apoyan a esta gente, pues pasa lo que pasa. En fin, vamos, aparte de todo esto, ya ha habido un partido de fútbol, pero me parece que no vamos a hablar de él. Diremos, porque nos quedamos sin tiempo porque no, ahora mismo yo creo que no importa mucho, simplemente decir pues que hemos ganado el partido, que seguimos en los puestos de cabeza y que esta semana tenemos partido de copa y ahí ya hablaremos, esperamos poder hablar de fútbol, porque hoy la verdad que no estoy para hablar de fútbol. El partido, pues ya digo, lo pasaremos como si no hubiera pasado, porque en realidad no tenía que haber pasado, que ha sido otro cachondeo también. Que resulta que la Liga quería cancelar el partido, pero han llamado a la Federación, porque la que tiene la potestad para cancelarlo es la Federación, y la Federación no han podido hablar con nadie. Bueno, esto es un poco otro cachondeo más, y al final pues se ha jugado el partido que no debería haberse jugado, y hemos ganado, pero yo creo que es lo de menos, ¿no? O sea, después de que pasen estas cosas, el partido pues importa más bien poco. Así que nada, yo creo que ya he dicho lo que tenía que decir sobre el tema. Y como digo, no sé si alguno tenéis algo más que añadir, aunque creo que todos nos hemos expresado y más o menos la idea está clara, ¿no? Y yo creo que es que es muy claro para todo el mundo. No solo nosotros, y no solo nosotros como hinchas del Atleti, sino la gente en general. Es que es una cosa de sentido común, ¿no? Y que puedan pasar estas cosas y que no hagan nada o que miren a otro lado, es un crimen. No sé si queréis comentar algo más o tenéis algo más que añadir antes de ir cerrando esto. ¿No? Bueno, nada especialmente, bueno, decir que el fútbol, yo creo, el asistir al estadio ha sido una cosa que ha ido progresando en los últimos años. Yo, pues desde que soy aficionado, creo que el fútbol era un sitio relativamente hostil para las familias, para los niños, para las mujeres. Y creo que eso ha ido mejorando muy mucho en los últimos años. Yo me acuerdo que yo iba pues en Zaragoza a la Puerta 14, que era la parte infantil, que costaba 500 pesetas ir a ver allí el fútbol. Y bueno, pues allí apenas había chicas, apenas había pues niños, no sé, era un poco más, más duro todo, y sin embargo ha mejorado mucho en los últimos años. Y esto es una reminiscencia, estos grupos son una reminiscencia de aquel fútbol de antes, de aquel ambiente de antes, que hay que tratar de, pues bueno, de sobrepasarlos y de eliminarlos y seguir progresando hacia lo que, bueno, hacia el espectáculo que tiene que ser lo seguro que tiene que ser ir a un estadio de fútbol. No, pues, a ver, esperemos que aunque es triste que haya tenido que pasar una cosa así, pero que por lo menos que se reaccione y se haga algo, porque la verdad que algo tiene que pasar. Porque si no es eso, si no das pierna suelta para que sigan pasando estas cosas y que vayan a peor. O sea que, por lo menos, te digo, creo que hay una reunión en la Federación o la Liga, no sé, o todos los que tengan que ver en estas cosas mañana lunes y a ver si se propone algo cabal y algo que pueda hacerse, que estoy seguro que se puede hacer, para evitar estas cosas. Como hemos dicho, tenemos partido el miércoles, jugamos el partido de Copa en Hospitalet, y habrá que ver, yo creo que va a ser un poco extraño, ¿no? Habrá que ver cómo, porque es muy pronto, o sea, en tres días, pero bueno, ya me imagino que hablaremos ahí de fútbol, no como hoy. Que es triste, pero es que es así, no hay más. O sea, me gustaría poder hablar del partido, pero no puede ser. Poco más, yo creo que vamos a terminar ya. Terminamos ya, vamos a dar las gracias a Fernando, a Mariano, a Álvaro, a Israel, a todos los que nos escucháis. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y los anteriores. Dejarnos vuestros mensajes, seguirnos a través de Facebook o Twitter, o suscribiros al podcast por iTunes, RSS o iVoox. Nada más, yo creo. Lo dejamos aquí el miércoles a las 8 en Hospitalet, así que bueno, pues estaremos grabando aquí pues esa noche o a la mañana siguiente, y a ver si podemos hablar de fútbol un poco. Hasta entonces, como siempre, Aleti.